Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Como el viento que no puede caerse, que vive en él, podría yo sin vacilar relajarme a volar, pero siempre que algo viene quiero darle la mano, quiero entrar y aunque lo voy a pensar no quiero. Por nada, muchas sin razón y no puedo despegar en mi visión, me desangro con acciones que no sostienen nada, algo que creo saber, posiciones de ficción, no quiero decir que no levanta dos barreras. Tan real, pasa la música de Los Tipitos, Flor Negra. Momento de contarte quiénes hacemos este programa, quiénes somos parte del aire como todos los domingos aquí en FM de la Azotea, radio comunitaria, como bien te decíamos recién, en el FM 88.7 o en la señal a través de internet. En la operación técnica nos acompaña el señor Diego Romualdo Virgolini. Está del otro lado, hoy vino un poco dormido me parece, está ojeroso, le dimos... Como siempre me dice, bueno, no sé, el resto de los días no se les nota. Hoy, sobre todo, sí, parece que se le nota. Se lo nota apesadumbrado, se le nota los efectos del sueño en su persona. En espectáculos, la señorita Evangelina Moreira, hoy la tendremos ausente con aviso. Está visitando la provincia de Río Negro, visitando familiares, visitando amigos, conocidos y demás. Así que le mandamos un beso grande, un saludo y la esperamos el domingo próximo aquí en este escritorio de Parte del Aire. Nos ayuda Mónica Álvarez en el análisis para entender qué es lo que pasa, para entender la noticia. La señora Mónica Febe Álvarez, una gran compañera aquí en la radio. En la conducción, Sebastián El Oso Mangini, mi nombre, Lucas Barrio Nuevo. Y en los deportes, lo voy a presentar en este momento, el señor Richard Monti. Pero no solo lo voy a presentar, sino que vamos a hablar de deportes con él. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Con frío, todavía con no se frío. Sacó la campera, pese a que aquí estamos calefaccionados. Así es, pero yo soy de llevar siempre la campera a todos lados. Con mucho deporte, a pesar del frío, tenemos en distintos puntos del país y también mucho deporte internacional. Pero, ¿qué te parece si vamos directamente a lo que está ocurriendo ahora? ¿Cómo está afectando la gripe A en las actividades deportivas, aquí en Argentina al menos? ¿Está influyendo, digamos, en que se hagan menos deportes? ¿Se sigue haciendo deportes igual que siempre? La semana pasada hablábamos de un partido importante que se tenía que jugar en La Plata, que al final estaban que si se jugaba o no se jugaba, al final se decidieron que se iba a jugar. ¿Qué pasa con el resto del ámbito deportivo? Yo creo que, más que nada, desde el ámbito nacional, no mucho las cosas no se modificaron. Donde se pueden ver muchos cambios es desde el deporte local. Local. Desde las actividades donde se habían regulado, por ejemplo, actividades en distintos clubes, o teníamos, como comentabas vos, en el natatorio. También se suspendió cuestiones en el rugby. Sí. O en el atletismo también. Uh-huh. O sea, se tomaron mayoritariamente medidas aquí en nuestra ciudad. Bueno, que dicen que es una de las ciudades más golpeadas del país por el tema de esta gripe A, esta nueva gripe, que, bueno, algunos dicen que es la gripe estacional, simplemente. Así es. Bien. ¿Con qué empezamos, amigo? Hoy tenemos un programa increíble. ¿Y qué te parece si arrancamos con Copa Davis? Copa Davis. Copa Davis que tenemos en este momento exactamente. Te vengo con todos los resultados actualizados. Sí. Porque Argentina está disputando el cuarto punto de la serie ante República Checa por los cuartos de final. Donde hoy tiene que ganar los dos singles. Sí. Porque ayer nuestro dobles perdió. Tomás Berdych y Radek Stepanek le ganaron por 6-1, 6-4 y 6-3 a José Acasuso y a Leonardo Mayer. Ahora los europeos están 2-1 arriba. Y el domingo, bueno, tenemos que ganar hoy los dos puntos para clasificar, ¿no? Para dar un 2-1 que no se da desde 1976. O sea, esta revertida de resultado. Uh-huh. En primer turno, Del Potro va con Berdych. Lo tenemos ahora, tenemos un 6-4, un 5-2 para el argentino que se llevó los dos primeros sets. Así que muy bueno el panorama. Y luego va a venir el partido entre Juan Pico Mónaco contra Radek Stepanek. O sea, tenemos un panorama bastante confuso. Por lo menos este partido viene bien encaminado. Así que creo que va a venir un quinto punto. Ya tenemos asegurado un quinto punto. Así que estar atentos que durante todo el programa vamos a ir alertando y actualizando cómo va el marcador del Potro Berdych. Bien, al pie de la noticia, como corresponde, ¿no? Así es. Como todo buen comunicador. Así es. Y también tuvimos mucha participación en este fin de semana de las selecciones. Sí. Muchas selecciones. Que están disputando distintos torneos en diferentes deportes. Y un ejemplo de ello es la selección de hockey sobre patines. Sí. Que para sorpresa de muchos es una de las mejores del mundo. Ajá. A nivel, sí. Pero bueno, no pudo quedarse con el título. Estaba disputando el mundial en España y perdió contra el anfitrión 3-1, ¿no? Y confirmó que sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo en esta especialidad. Los goles, te cuento que los anotaron Bargallo, Gual y Adroer para el conjunto español, mientras que Nicolía marcó para el elenco nacional. Uh-huh. Bueno, más allá de la derrota, como te decía, fue una gran actuación del conjunto argentino que en este torneo que se disputó en la ciudad de Vigo, ¿no? Y te recuerdo que Argentina ya tiene 4 títulos mundiales. 4 títulos. No estamos hablando de un deporte que no tiene preparación. Pero Así que Argentina quedó a las puertas de su quinto título. Bien. Bueno, esperemos que le vaya bien entonces. Así es. Pero otra de las selecciones que también tuvo participación en este fin de semana fue la del vóley, que esta vez no pudo con Serbia, no pudo cerrarlo y perdió 3-2 en Formosa, ¿no? Pero todavía tiene chances de clasificar para la próxima ronda. En Formosa. En Formosa. Bien. Sí, se está, están disputando partidos de la Liga Mundial en distintas provincias. Porque recordá que en el vóley tenemos muy buenos estadios para participar. Para disputar estos, para disputar, sí, estos partidos. Bien. Así es. Y no es tanto. No hay tanto. Digamos. Restricciones como en el fútbol, que siempre se tiene que jugar en el mismo estadio, que está determinado por la FIFA. Claro. Acá es más flexible. No hay tanto comercio, digamos. No hay tanto alrededor. No hay tanto negocio alrededor. Bien. No, pero además tenemos muy buenos estadios que se hicieron en los últimos años. Bueno, para el próximo partido se viene Francia, así que a tener en cuenta. Y una de las últimas noticias en esta ronda, tenemos a otra de las selecciones más importantes que tiene nuestro deporte, las Leonas, ¿no? Que están disputando el Champions Trophy, el torneo más importante a nivel mundial. El seleccionado, como te decía, de argentino mayor de damas que está dirigiendo el marplatense Carlos Retegui, debutó en este torneo que se está desarrollando en Sydney con una victoria 2-1 sobre China. ¿Y sabe quiénes anotaron los goles? ¿Quiénes lo anotaron? Soledad García y su prima. Mi prima, Barrio Nuevo. Noel Barrio Nuevo. Noel Barrio Nuevo, que siempre se hace presente en los tantos de las PUB. Bueno, es de familia esto de ser buen deportista. Así es. Miren, hace mucho que no la veo a mi prima. La voy a invitar a casa a tomar unos mates un día de esto. Una prima exitosa. ¿Podría venir algún día a hacer una entrevista acá? Podríamos pedirle. Veremos si su representante, si su manager la deja. ¿Vio cómo es esto? El tema de la exclusividad y la demás. La fama. Como era. Bien, bueno, amigo Richard Monti, lo esperamos en minutos, le parece, con más información de los deportes. 1 grado 9 décimas, la temperatura actual en la ciudad, 2 grados 9 décimas, la sensación térmica bajo cero, el cielo se encuentra despejado, 10 kilómetros la visibilidad, 83% la humedad, la presión 1.6.1 hectopascales y el viento del noroeste a 20 kilómetros por hora. En todo el país, las 9 de la mañana, 33 minutos. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. El séptimo día no descansamos en FM de la Azotea. A las 8 de la mañana respondemos juntos qué, cómo, cuándo, dónde, quién. 5 preguntas. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. Ida y vuelta. FM de la Azotea, 88.7, radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte?